en estos momentos tiene paralizada a miles de estudiantes del país con el gran fantasma de que podría eventualmente la universidad quebrar, desaparecer, con estudios que no han sido reconocidos. Se están conociendo detalles, por ejemplo, de quién fue en un momento determinado el decano de la Facultad de Medicina, quien señaló que la propia malla curricular no respondía a las exigencias mínimas que de alguna manera se estaba exigiendo a las universidades tradicionales. El propio rector Urrutia que renuncia y denuncia al mismo tiempo lo que estaba ocurriendo. ¿En cuántas universidades más podría estar pasando lo mismo? Eso es el tema, en definitiva, por el cual se valora, se valida, se fortalece la posición de los estudiantes de la CONFECH, porque desde su inicio ellos han señalado y han denunciado esta situación. La Universidad del Mar debe cientos de millones en sueldos y también en servicios impago. Lo que podría hacer el Ministerio de Educación, el Estado, es intervenir en rápidamente esta universidad o, en su defecto, trasladar los estudiantes a alguna otra en la cual claramente se respeten sus derechos y al mismo tiempo no vivan en la zozobra permanente de no saber si van a terminar con su estudio y también respecto al tema de la calidad académica, que es lo que también se está poniendo en duda y se cuestiona. El derecho de vivir. La costra que cubre la herida se abrió. Los fantasmas del pasado reaparecen y deambulan por cada rincón del país. Son las llagas de la historia que, como una maldición, nos persiguen donde quiera que vayamos. Es el espíritu de los muertos, el desgarro de los humillados, el lamento del que arrastró la cruz sin conmover a su torturador, el que en la soledad del frío calabozo conoció el infierno en manos de aquel que no tuvo piedad al momento de aplicar la corriente, gatillar la metralla o lanzar su cuerpo al fondo del océano, como el de Marta Ugarte, encontrada en el sector de La Ballena. Hoy las dos caras de ese Chile se ven nuevamente enfrentadas ahí, en San Diego, cara a cara, unos dentro del Caupolicán rindiendo homenaje a la figura de Pinochet y los otros del lado de las víctimas, contenidas por las fuerzas especiales en el entorno del recinto. Es alentador escuchar a diputados como Iván Moreira, quien no solo se niega a asistir, sino que además solidariza con su colega diputado Aguiló, quien sufriera horrorosas torturas a manos de Álvaro Corbalán, condenado a más de 200 años de prisión, actualmente recluido en Punta Peuco. El Chile del dolor, aquel que se niega al olvido, está hoy de vuelta. Vidas hermosas de jóvenes soñadores que vieron truncada su existencia a manos de la crueldad, como no se consigna en los textos de historia ni en la memoria de Chile, cuyos fusiles de los albores de la patria siempre terminan volviéndose en contra de los más débiles. Santa María de Iquique, La Coruña, El Salvador o Puerto Montt son solo un ejemplo, que los avances sociales de los desposeídos tienen un alto precio que se paga con pólvora y sangre. Debatamos con ardor y pasión, hagamos patente nuestras diferencias con respeto y altura de mira, para que nunca más se vuelva a imponer la lógica del enemigo, que tiene un solo principio: aniquilar a quienes piensan distinto. No podemos seguir dándonos gustos de intolerancia y violencia para que la muerte y su reguero de pena y dolor siga cabalgando por los campos y pueblos de Chile. Piensa como quieras, pero piensa. El derecho de vivir. 71-21-22, en nuestra línea está abierta también nuestro Facebook, en el muro de nuestro Facebook, para que usted también pueda entregar su opinión, pueda entregar su visión respecto a los temas que tenemos preparados para el día de hoy, domingo 10 de junio de 2012, www.radiosinfronteras.tk, conectados también, enganchados con el resto del mundo, abriendo cercos y rompiendo fronteras en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra comuna, para que todos podamos manifestarnos y expresarnos públicamente sin otra limitación que no sea el respeto a las leyes vigentes, nos guste o no nos guste, pero estamos también dentro de lo que significa el respeto a la honra de las personas. Y a propósito de que se viene justamente lo que va a ser, y vamos a continuar el próximo domingo también con la misma temática, un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de La Ligua. Y una vez más uno tiene que volver la mirada al pasado, a la historia. El año 1990 había en la comuna una cantidad que no me atrevería a precisar de agrupaciones culturales. Personalmente pertenecía yo al taller literario Sol de Aguita, donde nos reuníamos una vez a la semana, en fin, cada uno leía sus poemas, sus textos, sus crónicas, por nombrar algunos, recuerdo Arcanos, Acunstripén, bueno, el propio Cumilé, La Fogata, la agrupación teatral de La Chimba, el propio Sol de Aguita. Cada uno de ellos autogestionaba a duras penas, principalmente una autogestión prácticamente de carácter personal, de peso a peso, buscando la fórmula para poder en lo mínimo poder ayudarnos. Se pensaba que la llegada de la democracia sería como la gran solución. De esas organizaciones prácticamente están todas desaparecidas. Han surgido nuevas, pero siempre llegamos al mismo tópico. ¿Cómo se fortalece el arte y la cultura en las comunas? Vamos a expandirla un poco más allá de la propia comuna de La Ligua hacia el resto de la provincia de Petorca, porque estas organizaciones que se autogestionaban muchas veces con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, eran muy activas. La pregunta, ¿no habrá sido también una forma de poder manifestarse, dado que no había otras más allá de las políticas que eran excesivamente reprimidas? Pero Arcano era pintura, Acunstripén. Tuvimos la oportunidad de ver numerosas obras de teatro gracias a la gestión de ellos. El propio Cumilé, La Fogata, ahí con nuestro amigo Vicente Parrini, que encabezaba esta agrupación. Y otras que se me olvidan, quizás ahí con Carlos podamos recordar. Pero era complicado, era difícil. Recuerdo la primera reunión, la primera convocatoria. La verdad es que cada uno no sabía cómo poder darle una estructura a una organización. Sin embargo, uno de los edificios que cobijaba en ese tiempo ya algunas de estas manifestaciones era el propio museo, en esa oportunidad dirigido por Arturo Quesada Torrejón. Y hoy día el museo ha sobrepasado, ha atravesado prácticamente, transversalmente, valga la redundancia, en forma transversal, ha logrado avanzar en el tiempo y hoy día lo vemos muy consolidado, con una apuesta ahí, una muestra, también incorporando nuevas tecnologías. La pregunta es, ¿está dentro de un contexto, de una estructura comunal, cultural o provincial? Darío Aguilera, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Hernán. En primer lugar, vaya mi saludo a todos los que nos escuchan en este momento el programa Sin Frontera. Acá Carlos, invitados también, está presente en el panel. Y bueno, gracias por esta invitación de poder hablar en torno un poco a lo que es el desarrollo cultural, no solamente en nuestra comuna, como bien decías tú, sino también en la provincia y ahí extrapolar lo que pasa en la región y en el país en torno a este tema. Y en relación a lo que tú me comentas, evidentemente yo, desde mi experiencia como en primera instancia como director ejecutivo de museo por largos años y actualmente director, me doy cuenta, por ejemplo, de que quizá una de las grandes, o sea, en primer lugar, históricamente, lo que es, por ejemplo, la comuna de La Ligua, la preocupación, el interés y la participación activa de las organizaciones sociales siempre ha estado presente. Evidentemente han habido vaivenes, de repente un poco más de énfasis en ciertos momentos, pero como bien decías tú, quizá la vuelta a la democracia, no olvidemos todo el periodo de dictadura y que prácticamente no se podían participar de esta instancia, entonces hubo como una explosión en ese entonces, los primeros quizá años. A lo mejor de una causa subliminal. Claro. Y que escondía a través de los textos poéticos lo que realmente la gente no podía manifestarlo y expresarlo públicamente, digamos. Claro, yo creo que por ahí pasa un poco lo que tú me comentabas, este interés creciente en aquella época. Y después, no olvidemos, del año 95 en adelante, todo el tema cultural a nivel general, en el país, se comienza, en cierta manera, como a profesionalizar un poco. Van apareciendo los fondos concursables, apareciendo la institucionalidad cultural que antes no existía. Aparece posteriormente, a fines de los décadas 90, lo que es actualmente el Ministerio de Cultura, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ya se van potenciando lo que son la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo. Entonces, van toda esta entidad que el Estado va creando, se van potenciando. Pero muchas veces, como no olvidemos que estamos en un país muy centralista, ya esas miradas eran a nivel de las grandes capitales, ya. ¿Y qué va pasando en nuestras comunas, en nuestros municipios, en los gobiernos locales? Yo creo que ahí hay un problema que siempre ha estado presente, no solamente de la actual de lo que es municipal, sino un tema estructural a nivel de país. O sea, me ha tocado por en viajes que he hecho, en encuentros de gente vinculada a los museos, centros culturales a lo largo del país, uno da testimonio de lo mismo, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta, o sea, políticas culturales locales con pertinencia a lo que es una zona, evidentemente, podríamos estar que es un poco ausente en realidad en muchas de las comunas. Sí existen normativas más generales que van en la dirección de promover lo que es el desarrollo cultural, ¿ya? Yo creo que eso ha sido como quizá uno de los grandes problemas, porque ese impulso inicial de la década del 90 ya no se fue canalizando y no se fue fortaleciendo, consolidando. Ahora, llama la atención también cómo el museo ha logrado una especie de autogestión, porque claramente ustedes postulan a todos los proyectos habidos, a todos los fondos concursales habidos y por haber, muchos de los cuales han obtenido los recursos para llevar adelante las iniciativas que se han propuesto. Pero no necesariamente dentro de una estructura local de desarrollo cultural. Sí, mira, nosotros, bueno, en primer lugar... Discúlpame, Darío, para presentar inmediatamente a Carlos, para darle más dinamismo y podamos conversar. Poder interactuar sin necesidad de necesariamente largas intervenciones. Carlos lo conozco muchísimo tiempo, desde la década de los 80, ahí prácticamente con las inquietudes de todo lo que significa la cultura en la comuna y en la provincia. Así que te doy la bienvenida, Carlos, a nuestro programa, donde claramente el tema es cómo se fortalece el arte y la cultura en las comunas. Gracias, Hernán. Feliz de poder estar acá en La Ligua, feliz de poder compartir este panel. Es un tema sensible para mí y yo creo sensible para muchos amigos comunes que tenemos, que desarrollan el arte acá en nuestra comuna de La Ligua, en la localidad central, digamos, que es la ciudad de La Ligua, y también de otras localidades de nuestra comuna y la provincia. Así que es un interesante debate, creo que vamos a tener, y también poder contribuir con algunas ideas para el futuro de nuestro desarrollo como comuna. Ahora, claramente Darío apuntaba al tema del centralismo, y esa es una de las mayores críticas que se ha hecho, una vez que ya comienza de alguna manera a abrirse estos fondos concursables y obliga, por ejemplo, a los gobiernos regionales a presentar iniciativas que vayan descentralizando un poco el tema de los recursos, y se entregan a las provincias también estos fondos de iniciativas artísticas, que siempre son insuficientes, que las críticas apuntan que siempre los mismos personajes obtienen tal cantidad de recursos. Claro, cuando se nos entrega o le entregan a quien no lo ha recibido nunca, ahí recién viene a valorar también. Es un juego sí. de nunca acabar. Y ¿cómo podríamos de alguna manera canalizar toda esta energía que florece en las comunas? Carlos, ¿son los gobiernos comunales los responsables o es un eslabón más dentro de lo que es la institucionalidad cultural de la región y el país. A ver, yo quiero manifestar que la institucionalidad cultural que existe en el país, que se empieza a forjar en el periodo del gobierno de Ricardo Lago, que culmina también en ese gobierno con esta institucionalidad que se nos da, no es la que realmente las bases que participaron de aquellos cabildos culturales que eran la iniciativa primaria para llegar a la institucionalidad, es la que se propuso. ¿No todos participamos en esos cabildos? Fundamental, yo fui delegado comunal y provincial de eso y me tocó participar de dos cabildos nacionales donde se dio, digamos, esta estructura, pero en la base, digamos, que no es lo que realmente los delegados propusimos. Aquí hay un tema de recursos fundamentales que se solicitaban fundamentalmente en los gobiernos comunales, que era hablábamos en eso entonces del 1%. Que en un principio, digamos, la Asociación Nacional de Municipalidades de Chile, digamos, estaba totalmente de acuerdo. Y ese 1% era destinar anualmente, digamos, en el presupuesto comunal, el 1% del presupuesto para cultura, que no era nada, digamos, en comparación en cuanto a recursos. O sea, si bien en la cifra del 1% parece ser muy poco, en el fondo también era bastante en cuanto a platas que se manejan en los municipios. Eso en el fondo no se dio. También se hablaba de una casa de la cultura por comuna y un departamento cultural. Y cuando hablamos de departamento cultural no se trata tampoco de una oficina que se dedique a hacer, digamos, los eventos artísticos. Se pensaba, digamos, en un departamento que fuera un motor y un impulso de desarrollo cultural, que apoyara a los artistas locales en el desarrollo de estas propuestas y de estos proyectos. Eso creo que estamos todavía en estos años en deuda con esos conceptos, digamos, que se manejaron en ese tiempo. Y Darío apunta a una situación muy, muy real. El centralismo en nuestro país sigue siendo un tope para las comunas, especialmente nuestras comunas que están más alejadas de los centros. Primero partiendo por Santiago y después por los centros regionales. Eso es una realidad. Eso es una realidad que esperamos que hay que cambiarla, digamos, derechamente. Bueno, tenemos el museo, el conservatorio, la biblioteca como los ejes principales de lo que es el desarrollo de la cultura local, pero también hay agrupaciones que necesitan fortalecerse sobre la base de apoyar su trabajo. Sí. O al mismo tiempo buscar la fórmula para que se pueda capacitar a la gente en el tema de la formulación de proyectos. Yo creo que también ese tema, Darío, enfrentado a la formulación, requiere de conocimientos técnicos muchas veces que claramente van en desventaja las comunas más pequeñas o las agrupaciones más pequeñas con otros que tienen muchos conocimientos al respecto en las grandes ciudades, digamos. Sí, mira, al respecto del tema, bueno, yo hice una pequeña columna en torno a esta temática, ya, a propósito del aniversario de la Ligua en El Salvador, y lo que testimonio ahí en esa columna dice relación con que, o sea, yo observo siempre de que este interés desde la, entre comillas, por decirlo, de la sociedad organizada, siempre ha estado presente, siempre ha sido, asumido un rol protagónico en ciertas ocasiones. Lo que sí yo veo ya que esa faltaría un poco como ver que los gobiernos comunales ya asumieran realmente un rol protagónico en el desarrollo y fomento de las políticas culturales. Como bien decías tú, un articulador ya y muchas veces es cosa de, no sé, puedo hacer una radiografía en nuestra provincia de las comunas y son pocas las que tienen o encargado cultura, un área de cultura ya y por otra parte la responsabilidad que tienen también las entidades privadas, las empresas también acá en nuestra zona, de que tampoco se suman a este tipo de propuestas. Y por otro lado también tiene que ver con de qué manera consideramos la cultura, la práctica cultural como propuesta de desarrollo comunal también. Ya muchas veces esto queda ausente, o bien es un apéndice nomás de las propuestas, y espero ahora que van a haber el elecciones, que esta temática sea que tenga la altura que se merece realmente. ¿Por qué digo esto? Porque la cultura no solamente es el tema que muchas veces tiene una noción un poco anticuada referente que está más vinculada a temas, como bien decías tú, de evento, de actuación. O única exclusivamente con el arte. O cosas de élite. Cuando la cultura atraviesa todas las esferas de las dimensiones de las sociedades humanas, o sea, la economía, la educación, la salud, la infraestructura, la política, los medios. Entonces debe estar necesariamente presente en las propuestas de desarrollo. Y eso de repente yo lo veo ausente muchas veces, no solamente acá en la provincia, sino en general en nuestro país. O sea, siempre vemos como esto como un tema como que es como algo secundario en realidad. Entonces yo creo que si cambiamos esa mirada, esa forma, hacemos ese cambio, ese punto de inflexión, yo creo que las cosas podrían ir fortaleciéndose, porque por una parte, si se le diera la real importancia, se le daría mayor recursos, no solamente para los municipios, para ellos, para generar su práctica, sino también a las organizaciones de base para poder ir generando esta... Para no perdernos el análisis y la discusión, lo vamos a centrar en un aspecto, porque es muy variado, muy diverso. ¿Qué les parece? Identidad y patrimonio. Vamos a enfocar principalmente sobre esa base. Diego. Tenemos contacto con Lorenzo Redondo en estos momentos. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, está bastante interesante el tema, pero... aparte de, o en vez de culpar al gobierno, que es un centralismo, que la plata no se distribuye, qué sé yo, hay un conjunto de cosas que hay que mejorar. Primero que nada, es la participación, ¿ya? Porque el paternalismo, parte de esto, de que sea de esto de los años 90 hasta esta fecha, se ha, diluido lo que es culturalmente, es producto del paternalismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que deberían, ¿cierto?, ya sean provinciales, comunales, no sé, deberían de ser contratar personas idóneas, ya siempre lo he dicho, personas idóneas, ya que vayan con el fin de justificar su salario en parte cultura para poder reunir los sectores. Yo participé de eso de los años 90. Yo te lo dije en un programa anterior, yo pertenecía a la Secretaría Nacional de la Juventud cuando presentamos los tres últimos años de la fiesta de la Chaya en la plaza. De allá vengo yo. Tú también, Hernán, eres testigo, y muchos auditores que están escuchando este programa son testigos de los movimientos que hacíamos con el campeonato Cueca en Vallehermoso, y solo con 500.000 pesos. ¿Me entiendes? Tuve la oportunidad de asistir, Lorenzo. Sí. Entonces, yo me parece que te vino alguna oportunidad y tuviste la cantidad de personas que no eran de la Ligua, sino que estamos hablando personas de la cuarta región, personas de toda la región de acá, de los Andes, San Felipe, Valparaíso, Santiago, ¿ya? Y fuimos capaces de mover con 500.000 pesos esa cosa. Te das cuenta que el dejar participar a las personas, se hacen cosas bonitas, se pueden lograr, pero esta cuestión del paternalismo, ¿ya? No te permite... Porque tiene otro objetivo. El paternalismo es un círculo vicioso en la cual no quieren que otro se meta a ese vicio, o sea, digamos, a ese círculo, para poder observar algunas cosas que a lo mejor ellos están equivocados. Y con esto quiero decir que cuando se presentan los proyectos al Fondar, o digamos, Fondar Provincial, Regional y Nacional, ¿ya? La pregunta es bien honesta. Seamos honestos. ¿Cuánta plata, supongamos, que se pida 1 millón o 2 millones de pesos? A la cultura, ¿cuánta plata de esos 2 millones de pesos va realmente al desarrollo del proyecto de la cultura? ¿Cuánto? ¿500.000 pesos? ¿600.000 pesos? ¿Y el resto para dónde se va? ¿Me entiendes tú? Yo he sido un formulador de proyectos, ¿ya? He sido un formulador de proyectos y sé para dónde, cuando la gente, oye, ¿cómo voy yo aquí? Oye, yo te hago una charla, pero yo cobro tanto, ¿ya? ¿Me entiendes tú? Entonces, siempre la gente está con ese objetivo, ese círculo vicioso del paternalismo es eso, ¿me entiendes tú? Va para allá. Entonces, te dejan a la deriva, es que yo voy mañana, que no, juntémoslo, que allá, que acá, y bla, bla, y bla, bla, pero ellos a la vez están pensando, ¿cuánto voy a tocar yo de esa parte? Eso es mi... Bueno, gracias, Lorenzo. Darío, tú tienes una visión distinta. Yo decía, para no perdernos un poco respecto, porque yo comparto contigo la conceptualización de cultura, digamos, y todo lo que eso significa, todo lo que implica y todo lo que está entrelazado, prácticamente todo lo que hace el ser humano en determinados puntos geográficos. Pero lo vamos a centrar en el tema de la identidad del patrimonio y también de la participación, que lo expone Lorenzo, digamos, como un elemento interesante también. Bueno, en primer lugar quería responderle a Lorenzo en torno a lo último que él señalaba, en torno a este paternalismo y un poco que algunos gestores culturales tendrían que aprovecharse un poco de los proyectos, cuando todos estos proyectos concursables, ya no olvidemos que todos tienen tienen base, tienen todo estipulado cómo son sus rendiciones, y yo soy testigo, ya testigo de que muchos de ellos incluso hasta tienen que poner recursos extra, conseguirse por aquí por allá con sus familiares para poder desarrollar todas las iniciativas culturales que se llevan a cabo acá en la zona. Soy yo muy eso lo he visto yo desde que he estado trabajando acá en la zona, o sea, y es difícil de poder decir de que alguien se pueda meter la mano porque todo esto está normado, o sea, hay todo tema de convenios, de rendiciones, y cada vez más exigente. Entonces eso puede que haya ocurrido o que sigan ocurriendo, pero eso son cosas muy aisladas. Sí, y yo creo que se ha dado no en el área de la cultura. Son cosas muy aisladas. Lo que está planteando Lorenzo también hay que decirlo, porque estas consultoras que dan charlas de capacitación en áreas no del trabajo o no sé, de otras áreas, muchas veces se cuecen este tipo de habas, pero en el tema cultural yo diría que son escasos los recursos, al revés, claro. La gente, intentamos en una oportunidad con el propio Carlos aquí obtener recursos para un programa que nunca tuvimos, digamos. ¿Ya? Bueno, el programa lo hicimos igual. Sí, lo hicimos igual. Como claro. Realmente lo hacen los gestores culturales y los artistas. Sí. O sea, las iniciativas culturales se desarrollan igual. Independiente de si tienen recursos. Pero de pronto, ahora, pero de pronto molesta el tener que llegar y hacer trabajos que implican a gente que al final lo hace única y exclusivamente buena voluntad, digamos. Yo quiero contestarle también a Lorenzo con todo el cariño, porque lo conozco. Hay un concepto que a mí creo que ya hay que dejar detrás. O sea, no se puede mirar a los artistas, a la persona que desarrolla arte, como que todo lo tiene que hacer gratis. Ellos son unos trabajadores y tenemos que respetar ese concepto. O sea, hay que instalarlo en la sociedad chilena. ¿Por qué un artista tiene que trabajar gratis? Es su trabajo. Es que, y por lo tanto, tiene que ser remunerado. Y tiene que ser bien remunerado también. Entonces, aquí hay dos temas. Lorenzo plantea, digamos, a lo mejor una mala visión que se ha instalado aquí en nuestro país en general, claro, de pedirle, o sea, colaboración, hay contribución, gente que se dedica día a día, y lamentablemente estamos en una sociedad que no fundamenta, digamos, el arte como un elemento más dentro de lo que es la, como un derecho fundamental también, pues. Entonces el tema de la cultura es un derecho que tiene el ciudadano, y el Estado tiene la obligación de darle, digamos, recursos para que, pues, se pueda desarrollar ese derecho. Y en esto los artistas tienen que son unos trabajadores como todos, o sea, como cualquier profesional. Por lo tanto, dejemos de mirar a los artistas, digamos, como que fueran los que tienen que trabajar gratis. Entonces, ahí hay un punto, punto central. Y otorgar también, y ahora, también tiene, otorgarte las facilidades también. Yo recuerdo, yo estoy recordando con el caso del tema de la transparencia. Sí, Carlos, yo estoy recordando súper normado hoy en día. Sí, estoy recordando lo que fue en un momento determinado hace algunos par de veranos atrás, cuando nuestro amigo Toño Muñoz quiso tocar e instalar todos sus instrumentos ahí para tocar en la vía pública, y le fue denegado porque tenía que pagar por el uso, digamos, de los espacios públicos. A ver, Diego en sí, está recogiendo también las opiniones a través de Face. La opinión de nuestros auditores por Facebook. Francisco dice: lo que hace falta en un departamento de cultura es tener especialistas en postulaciones. Hoy en día la sustentabilidad de la cultura se basa un 100% en las postulaciones a fondos. No solo saber organizar eventos, se necesitan más Daríos en el departamento de cultura, dice Francisco. Eliana dice: sin mencionar la cantidad de dificultades existentes con las plataformas tecnológicas de postulación a esos fondos. Las deficiencias en este aspecto fueron desastrosas en las últimas convocatorias realizadas por el Consejo Nacional de la Cultura. Por ahora no. Los dos apuntan derechamente a lo que significa el soporte, el sustento tecnológico y de capacitación para, pues, mira, colocar el verbo en infinitivo ahí, las acciones, o en un objetivo general, etcétera. Es decir, son requerimientos para alguien que sepa formular proyectos. Lo que sí yo quiero como... quizás no puntualizar el tema cultural al tema de la gestión de los proyectos. La cultura es mucho más que eso, o sea, es una parte un poco de lo que es el desarrollo del tema cultural, ya, porque muchas veces cuando se hace esta instancia de diálogo, de debate en torno al tema cultural, siempre se llega a lo mismo, ya, a esta suerte de tecnicismo en torno a la a la profesionalización que tiene la cultura en el último tiempo y al tema de los fondos concursables. O sea, eso es una mirada muy de una manera muy reducida en realidad. Yo cuando me refiero un poco al tema cultural de la gestión, me refiero a la cultura como modo de vida en realidad, que va mucho más allá de lo que hablar un poco del tema solamente del arte o de la música o lo que tiene que ver un poco al tema de la gestión de estas prácticas. Cuando observamos esa mirada, vemos que, ¿por qué digo esto? Porque es cosa de analizar un poco desde la perspectiva antropológica que esto influye en todos los aspectos de la vida humana. O sea, ya, no es tener un tecnócrata a cargo de, y que funcione bien, digamos, sino que la cultura es un sello identitario. Claro, por eso quería apuntar al tema de identidad. Tiene que ver con un tema patrimonial. A eso quería apuntar yo cuando tú hablabas al tema de identidad y patrimonio. Y para poder generar esas políticas culturales, evidentemente tenemos que tener una visión a largo plazo un poco de esa mirada. O sea, ¿qué sociedad acá en la comuna o acá en la provincia queremos construir ya en ese ámbito? Desde la cultura, ¿cuál es el enfoque, la mirada que va a aportar en esa mirada? ¿Qué tipo cuáles son aquellos valores que se van a poner en la palestra? Entonces, son esas discusiones que tienen que hacerse de manera abierta con la sociedad, con las organizaciones, con la junta de vecinos, para poder realmente ir delineando un poco el derrotero y el camino al desarrollo de estas políticas, ¿ya? Y por eso muchas veces nos olvidamos de esa temática, muchas veces, y por eso muchas veces sean palos a ciego, porque no tenemos una visión de conjunto, que tiene que ser integradora, ¿ya? Que tiene que uno remitirse necesariamente también para hacer este trabajo al pasado, a lo que tú hacías mención, no solamente a los 80, 90, sino a todo lo que ha pasado últimamente acá en nuestra provincia. Entonces, de esa perspectiva uno puede ir construyendo cultura, ¿ya? Por ejemplo, a mí siempre, bueno, una copa, voy a hacer algo mucho más más personal, pero siempre yo he tratado lo posible de quien a poder hacer ese diálogo, por ejemplo, de la institucionalidad, en este caso museo, con los establecimientos educacionales, con la comunidad educativa, ¿ya? Y cuesta realmente. Yo sé que los profesores, con toda la demanda y todo el conozco muy bien su trabajo, porque mi señora también es profesora, sé que lo demandante que es el profesor en estos tiempos. Ya, entonces yo veo muchas veces que estos espacios culturales, en este caso un museo, se desaprovechan muchas veces cuando hay instancias de educativas no formales que pueden apoyar a ese proceso de aprendizaje. Y uno esperaría muchas veces también desde lo que dirigen este tipo de labor acá, ya poder ampliar un poco esa mirada, de no tratar, yo sé que cuesta muchas veces cuando uno está estableciendo cierta mirada como de largo plazo, ya, porque quizá el día a día nos agobia. Pero tenemos que dar esa pausa, repensarnos un poco esa temática, y para eso evidentemente necesitamos generar esas políticas acá desde la base, desde la gente, para poder que realmente, y que sea una cosa integradora, no solamente acá en la Ligua. O sea, nosotros necesariamente tenemos que estar pensando un poco cómo nos relacionamos con la gente en Cabildo, en Petorca, en Zapallar, en Papú. Sí, luego vamos a tratar ese tema, Darío, cómo también está surgiendo la necesidad en las distintas comunas, y me imagino que tú lo has comprobado, de poder también ir a un rescate. Y tiene que ver con estas temáticas de la identidad y el patrimonio. Claro. Mira, y para eso que yo te comentaba lo último, y eso decía, menciona en esa columna, que los municipios, los gobiernos locales, eso en mi opinión personal, de mi experiencia, todos nos llamamos a asumir un rol protagónico en la articulación de y recoger esas demandas, ¿ya? Y ser de otra manera como unos coordinadores, un rol activo en ese sentido. Y quizá muchas veces algunos han tenido quizá más éxito que otros, pero acá en la zona, ya en la provincia, y muchas veces veo que no se toma esa dimensión que uno esperaría. Y muchas veces veo que perdemos muchas oportunidades. O sea, incluso los mismos municipios, no se dan, en mi opinión, de repente no se dan cuenta, quizás esa mirada puede ayudar mucho a su labor comunal también, ya a construir una sociedad saludable, una sociedad respetuosa con su pasado, con el medio ambiente, porque todas estas cosas están tan integradas. Están todas relacionadas. No, están todas, claro, relacionadas en realidad. Carlos, en definitiva, y llevando por estas tres temáticas de identidad, patrimonio y participación, en definitiva lo que queremos es decir, aquí estamos, estos somos, esta es nuestra historia, y para allá caminamos. Y eso se nota justamente en la forma que va adquiriendo el sentir de la gente y cómo se expresa, en mi punto de vista. Totalmente de acuerdo contigo, por eso es importante también ir identificando cuál es nuestro territorio. Creo que ahí se dan las condiciones, digamos, y donde podemos ir identificando nuestros rol cultural y nuestras cosas que nos van identificando. O sea, no es lo mismo, digamos, el sur con la cultura mapuche que el norte con las culturas de Aguita o andina. Por eso tiene que ver con el territorio también, donde tú estás siendo parte. Y bueno, nuestra comuna de La Ligua tiene una identidad. Con diversidad, porque también hay asociaciones indígenas que están bastante activas. Pero fundamentalmente con el área del tejido y fundamentalmente del área de los dulces, digamos, y así somos identificados en el resto del país. Yo estoy trabajando en el norte y generalmente siempre cuando tú hablas de La Ligua, el resto de la gente de diferentes lugares de Chile te identifica. Sin ir más lejos, anoche justamente en el teatro de, y qué bueno que sea así, de Chilevisión, lo primero que sacó Patricio Torres, bueno, tú que te crees dulcecito de La Ligua, así como una anécdota, como un paréntesis. Y qué bueno que sea así, que tengamos esa identidad, o sea, bien, que nos podamos mirarnos nosotros y también que nos mire el resto del país desde esa forma, porque eso nos da una identidad. Y creo que aquí fundamentalmente, ahí es donde hay que potenciar, digamos, en cierto aspecto, algunas cosas que tienen que ver con La Ligua y con su desarrollo. O sea, a mí me da mucha pena, Pero no va desarticulado de un plan y una visión general de obviamente, comuna. Obviamente, sí. O sea, creo que ahí hay actores que tienen que trabajar en forma conjunta. O sea, la sociedad civil y las organizaciones, y en este caso los gestores culturales y los artistas, sean individuales o en agrupaciones, digamos, tienen un rol importante. Pero también el municipio, y a través de su oficina o su encargado, como quieran llamarlo, tiene que tener la capacidad de poder interactuar con estas organizaciones y con estos artistas también individuales. Y ahí es donde se puede, creo que tenemos un desafío, un tremendo desafío para estos próximos años. Dos temas, Darío. Uno, por ejemplo, cuando asistimos al lanzamiento de este libro de rescate de un tiempo, de un periodo interesante en la vida social con motivo de la reforma agraria en el sector de Longotoma. Pero también la vida de los pirquineros expresada a través de este video que alguien por ahí posteó. Del punto de vista técnico, yo voy al contenido. ¿Ah? Voy al contenido porque claramente nos muestra la vida, la cultura de un grupo de hombres que desarrolla una labor tan sacrificada. Por ejemplo, ahí tenemos aporte de los fondos de iniciativas culturales. Claro. Porque si no habríamos sabido de la existencia de este trabajo, de este periodo, por ejemplo, en Longotoma y el otro allá en Petorca, ¿no? Petorca. Mira, sí, mira, evidente, no hay que desconocer el aporte que ha tenido el Estado de las últimas décadas en lo que es el fomento y desarrollo de lo que es el tema cultural y su institucionalidad. Ya, eso por una parte. Lo otro, en relación a lo que tú comentabas, el tema de identidad y patrimonio, ya, evidentemente, nosotros tenemos que ser más, o sea, la mirada, por ejemplo, en este caso el museo, respetuoso y valorizar y revitalizar los que son aquellos más representativos, que tienen esa carga histórica, como bien decías tú, el tema de los tejidos, el tema de todo lo que en torno a los dulces, todo lo que es el fervor popular en relación a las fiestas religiosas. Pero no, eso es una parte nomás. Para mí, punto de vista, el patrimonio es dinámico, es vivo. O sea, uno tiene que tener miedo a nuevas cosas que van a aparecer, a innovaciones, a cosas que se están haciendo la juventud. Entonces, porque en el fondo es el legado que vamos dejando año a año. Entonces, y ahí está la mirada, como bien decías tú, la gente, los que están como realizando esta práctica, tener esa intuición o capacidad ya de poder adelantarse a esa práctica. Y por eso muchas veces, como escucháis un posteo en Facebook del programa, que igual en estos ámbitos se requiere también que la coordinación de esa labor esté realmente en manos también de gente que sea profesional también, porque llega a tal punto un poco de que no basta simplemente como la buena voluntad del cariño de me gusta el tema cultural para allá adelante esta labor, porque ya los tiempos son un poco distintos ahora. Entonces, por eso muchas veces yo a veces critico, a veces cuando, no sé, pues, en ciertas comunas por lo general el tema cultural se toma como no se toma con esa dimensión, y muchas veces se deja un funcionario que él con todo el tiempo que y la voluntad que tiene, más encima le cargan este tema cultural. Entonces, y cuando uno esperaría, no sé, un equipo de estar trabajando para generar esta instancia de diálogo, de encuentro, de participación, de esta instancia también de tratar de ir, apoyando a las instituciones en un proyecto, en las formulaciones, en las capacitaciones. Entonces, esa es una mirada que, y tú ves que, por ejemplo, hagamos un análisis, en la radiografía en la comuna, o sea, los equipos de cultura muchas veces se reducen a una persona, ¿ya? Cuando uno esperaría un equipo que estuviera un equipo trabajando detrás, que estuviera en la junta de vecinos, con los centros de mar, en las escuelas, ¿ya? Y para eso, evidentemente, requerimos un cambio de punto de inflexión, un poco, una mirada de comunal más a largo plazo. Darío, ¿y cómo muchas veces la denuncia oportuna, el clamor popular, en definitiva, vence a las posiciones muchas veces de carácter rígida? Y estoy recordando la Plaza de Armas. Sí. Entorno, participación, encuentro ciudadano, el foro donde claramente se discutía, se analizaba, se reflexionaba sobre la política local, sobre la política nacional. ¿Para qué decir las sesiones interminables y las discusiones respecto a literatura? Ahí estoy recordando a muchos amigos en este momento, en este minuto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el tema de las casas o lo que quedaba de la antigua estación de ferrocarriles, etcétera? Yo creo que eso tiene que ver un poco con el desarrollo también de nuestro patrimonio, sí, que está relacionado con la cultura, Carlos. Yo lamento, digamos, acá en la comuna de La Ligua hemos tenido una visión bastante egoísta con nuestro patrimonio. Más allá de lo, porque ya prácticamente de la estación no podemos hablar, porque lo que queda son solamente no existe ya, ¿ah? El trabajo que ha hecho Calera, están dando esa pelea por tratar de lo único que nos queda y mantener lo que queda ahí. Son todo el rescate que ha hecho el museo con en torno a la Petorca, también tengo entendido que ha hecho algo, bueno, relacionado y, con, y por lo tanto yo me quiero adelantar también, yo desde ya, digamos, llamo a todos los que estamos como precandidato o candidato a concejal a definir qué va a pasar con las calles Papudos, por ejemplo, donde existe un gran patrimonio arquitectónico, que es prácticamente lo último que nos va quedando de esa época. Entonces, yo digo que ha habido una mirada un poco egoísta. ¿Qué pasó con la radio La Plaza? Un proyecto que queremos impulsar en esta etapa. Porque la radio La Plaza, si bien era algo entretenido, digamos, pero participaban grupos juveniles ahí, desde esa, por lo menos en el periodo en que nosotros participamos de eso, hay varios locutores radiales que aprendieron ahí a trabajar, y además era un punto, digamos, de encuentro de la comunidad organizada, donde se normalmente tú ibas a la plaza, escuchabas música y además sabías qué es lo que estaba pasando, qué se estaba organizando. ¿Qué pasó con el Festival Víctor Jara, por ejemplo? Un festival de toda la arte que año a año nos estaba entregando, mostrando el trabajo de diferentes artistas locales y de la región y nacionales. Entonces, ha habido como en cierta forma, digamos, yo siento una falta, como decía Darío, de una mirada a largo plazo. La agrupación teatral Víctor Jara era Chimba, era el nombre que tenía. Sí. Ahora recuerdo, así que hemos dejado pasar el tiempo y hemos perdido una serie de elementos y iniciativas que la ciudadanía y que fundamentalmente los artistas locales desarrollaban, y como que yo siento que ahora, no nos da lo mismo. Sí, ahora, pero claro, también hay que pensar una cosa, y Darío, no sé si tú concordarás conmigo, tampoco se trata de instalar con forceps ideas y visiones que ya evolucionaron hacia otras formas de vida. De acuerdo. Y que tienen su encuentro hoy en día. Quizás lo que está planteando Carlos es una visión bastante romántica, lo que podría haber sido la radio de la plaza, pero hoy en día en realidad no me imagino yo que los jóvenes se vayan a reunir justamente y solamente por eso. Es un punto de vista. Hay que pensar que ahí ahora hay jóvenes que se reúnen pero a practicar skateboard. Mira, yo creo que como en relación al tema patrimonial, evidentemente uno tiene que ser un poco respetuoso con todos esos elementos nostálgicos, manifestaciones que dan como ese sello característico a nuestra comuna. Pero también hay que, o sea, pero también tenemos que ver que esta cosa continúa, o sea, y por eso es importante el porqué de generar esas políticas, de generar espacios para la creación, para la producción de estas prácticas, porque van a aparecer otras, o bien se van a revitalizar, o se van a resignificar, porque el patrimonio es así, es dinámico, no es una cosa... Claro, con discusión y debate, sí, es decir, es eminentemente democrático, claro, porque si en algún minuto a alguien se le ocurre hacer una continuación de la calle Diego Almagro rompiendo las escalas, por ejemplo, está rompiendo parte de nuestra historia. Claro, por eso apunta nuestro yo, patrimonio y nuestra identidad. Por eso apunta yo un poco que esas intervenciones que se hacen, por ejemplo, en caso territorial, un poco, evidentemente tienes que estar de la mano con ese diálogo con el pasado, con la historia, ¿ya? Porque tampoco se trata de poner una cosa así y dejar escondido un poco el pasado, sino de qué manera hacemos cargo de eso, pero cómo lo vamos articulando en el presente, ya, porque puede haber otra lectura, una resignificación también de ese pasado. O sea, mi punto de vista, yo no lo miro como un esencialismo, así como que es inmutable, porque la resignificación y los contextos históricos son distintos. O sea, por ejemplo, no olvidemos tiempo antaño, las plazas, y yo me acuerdo que como era de Cabildo, me acuerdo que siempre las plazas allá, cuando yo participo, bueno, iba a la plaza unos chicos, y la gente se juntaba a dar vueltas y vueltas en torno a Cabildo. Yo ahora, por ejemplo, la están remodelando ahora la plaza en Cabildo, ¿ya? Entonces, ¿te hizo alguna consulta, alguna participación para que la gente diera su punto de vista respecto a la plaza? Hubiera sido, no lo desconozco eso, pero hubiera sido bueno, por ejemplo, como interés es tan importante como una plaza pública, o sea, el lugar de encuentro quizás más importante de la comuna, haber hecho que, bueno, desconocemos un poco si se hicieron o no, pero se debe hacer como recogimiento de lo que la gente realmente quiere también y cómo vamos articulando esos discursos, o sea, porque en el fondo todas intervenciones del tema del espacio va de la mano un poco cómo se va a usar ese espacio después. Entonces, evidentemente, se debe recoger todas las miradas, todas las voces para ver qué manera, cómo consensuamos este discurso, este diálogo y cómo nos hacemos cargo también de ese pasado también, porque en el fondo la idea es ir construyendo un poco una entidad que sea consistente un poco con su historia, pero sí con esa visión que tenga cómo lo vamos alimentando hacia futuro también. Porque eso crea lo que tú llamas un poco de identidad, o sea, un sentido de pertenencia, o sea, un sentido de sentirse contento del lugar que uno habita también. Gracias a Dios, por ejemplo, bueno, yo todavía siento ese cariño, esas ganas, me gusta mucho el habitar acá, el habitar, me refiero, en el territorio, en este valle, ¿ya? A pesar de todos los problemas que tenemos hoy día, pero por ejemplo, no sé, pues yo ese cuando uno ve en las televisiones estos problemas que tiene Santiago con toda su polución, su contaminación, el tema de los medios de transporte, los saturados que están, o sea, de repente igual nosotros esa mirada hay que sopesarla muchas veces, o sea, igual estamos viendo un territorio, pero hay que cuidarlo. Claro, y resulta bastante, yo no sé hasta qué punto será real la proyección, pero revitaliza pensar que el crecimiento que se espera justamente con el censo después de 10 años sea alrededor de más de 10.000 personas habitando en la comuna, lo que nos otorgaría ya un potencial mucho mayor de gente que está prefiriendo venirse a vivir acá, okay, antes de otros lugares, como tú lo señalas, con todas las problemáticas que existen en las grandes ciudades. ¿Qué recoges tú, Carlos, en tu encuentros diarios? Sabemos que ahora estás desarrollando tus labores bastante lejos de la provincia de Petorca, pero en tu trabajo diario hasta hace algún tiempo conversabas con la gente, te expresaba también los que desarrollaban alguna actividad ligada al patrimonio, a la identidad, a la participación, al sentido de pertenencia. A ver, yo creo que ahí, vuelvo a insistir, o sea, hay una deuda tremenda con el mundo artístico y las agrupaciones culturales y los gestores acá en nuestra comuna y en la provincia en general. O sea, a mí me da mucha tristeza que nuestros artistas locales tengan que año a año ver cómo se las arreglan sin tener, digamos, una claridad, digamos, para poder desarrollar su trabajo. Yendo eso a eso, ¿cómo podría ser? Porque tengo entendido que los municipios, por ejemplo, subsidian a los clubes deportivos o a distintos tipos de organizaciones. ¿De qué manera? ¿No podría eventualmente presentarse proyectos a nivel comunal? A ver, yo creo que ahí hay un punto que es interesante tratar. Yo siento que el municipio de La Ligua tiene la obligación de crear un fondo de desarrollo cultural que sea comunal. Eso yo es algo que vengo sosteniendo hace bastante tiempo. Creo que están las condiciones, creo que hay recursos para eso, para destinar un fondo que sea... Hay un porcentaje, tengo entendido también. Eso no se hace, hablábamos en un principio del 1%, ¿ah? Y ahí también yo también lo conversé con algunos gestores culturales, que era una... las organizaciones, cuando se hace el presupuesto anual, deberían participar de eso, y ahí hay una crítica hacia el mundo cultural también, hacia las agrupaciones. Jamás lo he visto, y se lo hice ver, digamos, a mi amigo Juan Carlos de Mixtura una vez, en una conversación de amigos, que me parecía ilógico que todos los años nos quejemos de que no hay plata, cuando en el momento preciso de la discusión no aparecemos, pues. Ahora, entonces, digamos que hay un sector que difícilmente se ha organizado. Ahora, yo pienso que ha sido muy difícil poder constituir una... Yo creo que uno de los problemas es que en la gestión... Pero está bien eso también. En lo que en el ámbito de la gestión cultural tiene que ir un poco con esa ausencia de trabajo asociativo o colaborativo entre entidades culturales o entre personalidades culturales, entre personas muchas veces. Y a lo largo de los últimos 20 años han habido varios intentos ya para poder reunir a la gente y trabajar en conjunto, pero los egos personales, vengo de afuera y no sé, y cosas así, de repente a la larga perdemos todo en realidad. Esa mirada un poco de más personalista, más egocéntrica, muchas veces ahí perdemos todo. Entonces, la idea un poco es cómo repensar este tema y cómo uno va aportando un poco de los enfoques de que son bien diversos. Sé que hay un tema, y lo otro, también, y de, tema... Y de creer que lo que hace uno es lo mejor. Claro. Mira, nosotros... Entonces ahí también habría que buscar una fórmula quizás personalidades externas, independientes, etcétera, que no tengan ninguna vinculación. Pero mira, a lo que apunto yo un poco, volvemos a lo mismo, el tema del financiamiento, un poco el tema de la práctica cultural, ¿ya? Y yo siempre he sido la idea de que los municipios tienen que asumir un rol protagónico, ¿ya? Pero también, esta práctica también, no solamente, podría ser bien, bien amplia, o sea, por ejemplo, también uno esperaría también de las comunidades educativas también espacios de qué más se articula con esta práctica cultural en torno al arte, a la música, ¿ya? Me preocupa muchas veces que cada vez hay menos espacio quizá o tiempo para la enseñanza de esto en el aula formal, ¿ya? Hace, no sé si todavía se han reducido las horas, no sé si eso se hizo ya efectivo. Entonces de repente estas cosas son mucho más complejas, o sea, y tampoco, por ejemplo, muchas veces, claro, uno critica muchas veces a los municipios y todo, pero de repente también con todo el Estado muchas veces en la ley queda como muy bonito, ya el fomento, el desarrollo y la cultura y todo esto, pero a veces no, los recursos no llegan, pues, o sea, en nuestro país, como el centralismo, lo que hace es generar muchas leyes, un país muy legalista, y que establece las leyes, pero no establecen reglamentos de cómo hacer ese trabajo, o sea, de cómo hacer el funcionamiento de esa ley, y por otro lado, de la mano del financiamiento también. Y lo dejan a la institucionalidad centralista que está aquí. Y enfrentado también los municipios al gran problema económico. Es decir, cómo resolver cuando las necesidades son tantas, claro, y los recursos son escasos. Porque pronto se ve enfrentado a esto. Es decir, destinar dinero para solucionar el problema del agua de un grupo de vecinos o entregarlo a recursos, claro, digamos... Porque también hay un consejo municipal que el que aprueba, en definitiva. Yo creo que hay que dar un salto adelante en esto. Yo a mí recojo plenamente, porque también lo creo plenamente, digamos, lo que dice Darío. Acá no basta con tener una oficina encargada de cultura. O sea, hay que tener un equipo. Y La Ligua tiene hoy en día una serie de profesionales trabajando en diferentes estamentos culturales. Está Darío por el museo, la encargada del conservatorio, la biblioteca, pero no veo yo que trabajen en conjunto como una entidad que asesore, digamos, a las autoridades. y que asesore también a la comunidad cultural. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo. Creo que ahí hay que yo no soy partidario de no tener un encargado de cultura. Creo que se merece que haya una persona, pero esa persona no puede hacer el trabajo solo y tampoco puede dedicarse solamente a los eventos. Esa no se puede justificar, digamos, esos sueldos con eso. Creo que hay un trabajo más allá. Y con el tema de los recursos, yo creo que aquí los consejeros regionales tienen que exigir, digamos, que se destinen más dinero para esta área, digamos, a nivel regional. Porque es muy real lo que dice, a veces los municipios descansan en que viene el Fondar este año y el que ganó, ganó nomás, po. O viene el concurso del gobierno regional. Claro, porque ahí se dice, va a haber una instancia. Ahí hay un tema de descentralización de dinero. La obtención por parte de cualquier agente cultural de un concurso público, son, además de enriquecer a la propia comuna, son recursos que va a tener que utilizarlos para pagar a la gente que va a participar en eso, porque esto se traduce claramente en dinero. Me sorprende que a esta altura de los años que llevamos de democracia, hoy día el gobierno regional todavía no tenga la confianza en los municipios, digamos, de poder destinar recursos y que esos concursos se desarrollen acá, con jurados locales, que son mucho más cercanos a las realidades. Sí. Porque a veces tú te encuentras con un tipo en un jurado regional, o en el caso del Fondar, con un jurado nacional, que a veces no tiene idea de la realidad de la comuna. Y se van por el tecnicismo y se van por el currículum y finalmente dejan de lado proyectos que realmente tienen impacto y que son necesarios en la comuna. Claro, ahora, no sé si se dará o no, pero yo creo que el discutirlo por lo menos es necesario. Mira, creo que si bien ha sido fundamental, también hay que decirlo, de la época de los 80 hacia adelante, de los 90, digamos, había un salto en el desarrollo cultural a través de estos fondos. Pero hoy en día hay que ir un poco más adelante también. Mira, lo otro, yo creo que también hay que ser responsable también en el tema cultural acá en nuestra ciudad, del aporte que entrega el municipio, ¿ya? Por ejemplo, el tema de lo que es el funcionamiento del museo, el conservatorio, la biblioteca. Claro, yo de la perspectiva desde adentro, uno exige más siempre, que sea más todavía, porque quizá yo veo la visión un poco de que esta cosa, si fuese con esa dimensión más que uno esperaría, con al mismo nivel de preocupaciones como la salud o la educación, quizá la cosa sería un poco distinta. Pero sí, no hay que desconocer que el aporte que se hace es un aporte importante, si lo hacemos a un nivel con otros, si nos comparamos con otros municipios, o si nos comparamos con las comunas de acá de la provincia. Y eso es real, o sea, es cosa de ver los números nomás, ¿ya? Y eso ha permitido también que el último tiempo, o sea, generalmente la LIGUA se ha caracterizado un poco por este tema del desarrollo cultural, no ahora, o sea, no en estos tiempos, sino a través de su historia. Ya siempre han habido personajes o grupos o colectivos de que han estado fomentando el tema cultural a través del arte, el teatro, la música, y siempre han estado presentes. Y sin muchas veces esperar que eso vaya a ser remunerado. Claro. Es decir, esa es la diferencia, que pronto es una especie de afición. Vamos a escuchar a Diego, que nos va a leer algunos posteos en nuestro muro. Sí, justamente Álvaro aquí nos pone: el colectivo Chasqui del 2010, que no ha parado de trabajar, a veces con dinero, otras sin, pero siempre creyendo que la labor que desarrollamos es vital para el arte local, inspirados en nuestro patrimonio vivo y los que se extinguen por el paso del tiempo. Yo creo que el problema del arte y la cultura local no está en la falta de apoyo, dice Álvaro, sino más bien en la falta de organización y profesionalismo de esta labor. Falta de organización y profesionalismo en esta labor. Sí, yo creo que... Por ejemplo, Darío, el último tiempo a usted le ha ido bien en el tema de la postulación a los concursos, tanto Fondar y también algunos fondos internacionales que se disponen para ello. Yo quería llegar también, o sea, nosotros de un tiempo a otro, o sea, estoy hablando ya de todo este debate o reflexión.